Se viene el verano y por eso vamos a charlar con Miki Fiol, que está es una de los voceros, de las caras visibles, de los laburantes del desayunador de Villa Germinal. ¿Cómo andás, Miki? Buen día. ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien. Digo bien. Del verano porque, bueno, te convoco para conversar algo que creo ya hicieron el año pasado, la idea de ir con la pibada para el parque acuático de Winifreda. ¿Qué están haciendo? Sí, sí, estamos, venimos por lo mismo. Queremos conocer de nuevo el parque acuático. Bien. Que nunca se termina de conocer, aparte. Nada más vale. Quedan lugares. Lo reformularon al parque, creo. Le hicieron algunas cositas nuevas. Sí, parece que tirolesa, no sé, un montón de cosas nuevas. Sí, andamos por lo mismo, como vos dijiste, con el calor se activa las ganas de pileta en todo, en lo grande y en los chicos, y ya los pibes desde noviembre que nos vienen diciendo, vamos a ir al parque acuático, vamos a ir al parque acuático, vamos a ir. Así que bueno, tomamos el toro por las astas y bueno, vamos a poner una campaña porque se nos venía ya el fin de año, así que dijimos que sí, vamos a meterle, tenemos pensado ir el 20, el sábado 20. Estamos viendo de conseguir fondos, porque bueno, un montón de plata, tenemos que conseguir dos colectivos, más los alimentos para el día, más las entradas, entonces bueno, todo eso es una cifra millonaria, y más claro. Para nosotros, entonces bueno, por eso hemos largado una rifa también para poder solventar algunos de los gastos, eso que te estaba diciendo. Bueno, pero buenísimo. Bueno, sí. De las personas que quieran colaborar, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se comunican? Mira, nosotros, la rifa es con muchos premios de comercio, de gente que colabora desde siempre, ¿viste? Y bueno, nos pueden pedir ahí a las redes, nos pueden pedir al Facebook o al Instagram del desayunador y bueno, les acercamos la rifa. Es una rifa de 2.000 pesos, una rifa barata, porque también la idea es que ya los chicos las empezaron y las chicas las empezaron a vender ahí en el barrio. Entonces, bueno, ellos mismos puedan vender y colaborar con la entrada al parque o con el colectivo, con lo que sea. Entonces, 2.000 pesos, y si nos quieren avisar al Facebook o al Instagram del desayunador y nosotros le acercamos la rifa, se va a sortear el 13 y lo vamos a sortear en vivo por el Instagram, por el Facebook del desayunador, para que sea ahí en el momento, se sortea cada premio, y bueno, nada, ojalá ya tenemos varias vendidas, pero bueno, necesitamos vender un montón porque, claro, bueno, ya te digo, estamos pensando que si es de entrada tenemos más de 1.000.000 y pico de pesos, de colectivo más o menos 1.000.000, y bueno, y todo lo otro, entonces, bueno, todo lo que la gente si quiera ocupar a colaborar, y si no, nosotros sabemos que hay varios y varias personas que colaboran a través del CBU del desayunador. Eso te iba a decir, sí. ¿Tenés el alias o...? Creo que es Desa Germinal, pero bueno, Desa Germinal. Bueno, escúchame, averigualo bien y decínoslo antes del mediodía, si lo difundimos bien. Dale, meta. Sí, lo tengo ahí en la... No quiero hacer mucho malabar en el teléfono ahora porque capaz que... No, dale. La comunicación. Cuando después lo sepas, nos decís. Dale, bueno, y ojalá se pueda juntar esto con la municipalidad. ¿Han hablado de Winifreda? ¿Tienen un puente ahí? Estamos haciendo algunas gestiones porque el año pasado, claro, conseguimos las entradas, ¿viste? Así que estamos ahí haciendo unas gestiones. Vienen medias lerdas, pero vienen las gestiones. Dale. Ojalá podamos conseguir la entrada y ya solamente implicaría conseguir 1.000.000 de pesos para pagar el colectivo. Después el tema de los chores y las cosas que llevamos, hay mucha gente que colabora, camiseros y eso, pero bueno, somos muchos y muchas, entonces vamos a necesitar también un batallón de chorizo, vamos a necesitar más o menos, porque la pileta, viste cómo es, agarra un poquito de hambre, entonces bueno. Bien. Che, bueno, ahí nuestra productora Paola Torres, que está ahí activa y atenta, confirma, el alias es Desa Germinal, así que quienes bien, estén Paola, escuchando muy bien, esto Pao mismo ahora o lo estén mirando en lo que nos queda grabado en el canal de YouTube, el alias es Desa Germinal. Pueden mandar el monto de una rifa o mandar una colaboración un poco más generosa y más contundente para que la pibada pueda llegarse. Sí, aparte que bueno, hay varios padrinos y madrinas que colaboran y que lo han hecho durante todo el año a Desa Germinal, y con eso hemos solventado los talleres que estamos dando. Estamos dando tres talleres guitarra, percusión y murga y artes plásticas, y son tres talleristas que estamos bancando con la gente que colabora ahí, ¿viste? Bueno, un sueldo, un gran sueldo, pero bueno, una ayuda para los talleristas, las talleristas. Entonces, bueno, y durante todo el año mucha gente nos ayudó, y bueno, pedimos un poquito más, decía Miguel Orruso, un poquito más, para llegar a fin de año y que los pibes y las pibas puedan tener un fin de año. Si bien no estábamos en el mejor momento, pero bueno, es una linda salida. Recordamos el año pasado que estuvimos 2 meses hablando del parque acuático, porque la habíamos pasado genial. Qué bueno, está buenísimo. Y ahora ya te digo, hace un mes y pico que vienen, ¿viste? Vamos a ir. Bueno, así que sí, y la verdad que bueno, acá en Santa Rosa no tenemos nada parecido, quizá en algún momento haya. Y bueno, la salidita, aparte ir a otro lugar, el colectivo, es un momento muy lindo y bien lo tienen merecido las infancias y adolescencias del barrio. Ojalá, hay muchos pibes que vivan en los barrios de Santa Rosa que necesitarían una salidita así también, pero bueno, pudiera, masificarse esto de, bueno, dejemos pasar a la gente que está trabajando en organizaciones así, brindémosle la entrada para que la infancia puedan disfrutar un día. Tendría que ser como una... Seamos piola. Sí, sí, seamos piola. Sí. Con la nuestra. Así hay que plantearlo. Sí. Hagamos algo piola con la nuestra. Claro, sí. Si no, están los gastos fijos, ya están. Digamos, el parque se abre... hay un montón de gente que labura y lo tienen re lindo, qué sé yo, y ya está abierto, los gastos fijos ya están. Entonces, bueno, invitemos a la infancia a pasar un buen momento que, ya te digo, es inolvidable para los pibes y las pibas. Así que bueno, ojalá se copen. Dale, Miki, y bueno, y de alguna manera parto la conversación en otro, para no llenar de tóxico esta salida que pretende ser feliz del parque acuático, pero sí te tengo que preguntar por cuál es la situación sociopolítica que percibís ahí en el desayunador y también con una mirada sobre las elecciones. No vamos a abundar porque la verdad es que lo venimos conversando ya hace años a esta situación en las mismas... condiciones, pero sí, te lo pregunto y te pido una mirada de lo que está pasando, de lo que ves alrededor. Me parece que uno pone el cassette, viste, como los futbolistas, y dice siempre la misma cosa, pero lamentablemente la realidad, incluso te podría decir que está peor que a mitad de año, viste. Sabemos que el momento de la fiesta... quizá haya un poquito más de plata circulando, pensando en los aguinaldos, la gente que tiene laburo, que tiene una pensión, una jubilación, o que tiene, pero a su vez el aumento de los precios hace que te corran el arco, viste, un poquito más. Entonces, si hay un poquito más de plata ahora, también está todo mucho más caro, viste, lo que está la carne, 20 lucas un kilo de carne. Te imaginas que para la gente, los pibes y las pibas, y los adultos y adultas que van al desayunador, comerse un asado a fin de año va a ser... un lujo. Yo creo que lamentablemente es así. Vemos que viene un montón de gente que se va acercando, que siempre hay un montón de gente que va siempre, y hay otra gente que aparecen varones, que no hay obra para laburar, no hay obras públicas, no hay edificaciones, o hay muy poco laburo de eso. Entonces, o van en el autito a buscar la comida los sábados, viste, se baja la señora, el hombre se queda en el auto, como que le da un poquito de cosa. Entonces va apareciendo gente nueva. Si nosotros podemos pensar que para, en el caso mío, digamos, que soy un empleado en blanco y con todos los beneficios de laburar en blanco, yo y con una familia tipo, con dos sueldos, ellos nos cuesta llegar a fin de mes, estamos hasta la manija con las tarjetas, como gran parte de los empleados públicos, de los empleados en blanco de otros rubros, digamos, estamos. Te imaginas para una persona que, por más que me cuenten que aumentaron la UH a 122 lucas y que sea el momento o el ingreso más alto desde hace muchos años para la UH, para una familia con 350 lucas como único ingreso fijo, para una familia con tres pibes y pibas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo hacen para subsistir? Subsisten con los comedores, con los desayunadores, con la ayuda del Estado, pero La cuestión es que estamos recontra mal, estamos peor que antes, estamos cada vez peor, o sea, hay cada vez menos laburo, cada vez menos posibilidad de encontrar algo que por lo menos te ayude a llegar a fin de mes. Entonces, la situación, nada, la vemos y charlas, y te comentan la vecina que trabaja en el relleno y que va a buscar la vianda todos los sábados y que nos ayuda ahí en el desayunador para la vianda, que se llenó el relleno de gente que va a reciclar, a buscar cosas, que no da abasto porque encima hay poco consumo, entonces cada vez menos basura, digamos, para reciclar. Entonces, bueno, el panorama realmente es tristísimo, sumándole que hay como una especie de, no sé si de apatía o de resignación, qué sé yo, yo miraba a los pibes o a los operarios de Whirlpool el otro día salir con la cabeza terrible, gacha, sin posibilidad de, sin revelarse, nada, sin una puteada, un escritorio, claro, sí, claro, sí, viste, sí, es yo digo, terrible. O hay algo que pasó, digamos, nosotros muchachos que salían ahí, tenían la edad mía, viste, muchachos grandes ya, o sea, que la vivieron en el 2001, el 2002, no tienen la experiencia de la fábrica recuperada, que un montón de gente que movilizó en esos años para no dejar la fábrica, y ponerlas a producir, digamos, entregados, viste, totalmente entregados, resignados, viendo qué van a hacer, viste, con la platita que le dan, si es que le dan alguna plata. Entonces, bueno, se le suma a esta situación tan desesperante, agobiante, esta pasividad, esta entrega, viste, sí, bueno, y bueno, lamentable, digamos, esa sensación de que, bueno, los diciembre en Argentina siempre fueron calientes en todo sentido, y pareciera que, nada, ya el año pasado estábamos tan peor como ahora, si se dice tan, claro, peor, sí, tan sí, mal sería, sí. Y cómo es, y sin embargo pasó diciembre y no hicimos nada, y estamos a 2 años de un gobierno totalmente, pero nefasto, que pero no va a haber peor gobierno, o sea, democráticamente elegido, y sin embargo estamos acá y por lo visto tienen ya, ahora ya ni siquiera va a ser, van a necesitar, como es, decreto, que yo, ahora van a tener fuerza en el Parlamento para poder manejar desde ahí, ni siquiera va a putear más, ni va a maltratar más a Milei, ahora va a sacar todo por el Congreso, porque, bueno, con las elecciones lograron ser primera minoría, viste, qué sé yo. Entonces, bueno, el panorama es bastante triste, desolador. En algún momento habrá una chispa que encienda todo esto, porque evidentemente abajo se está, la gente está mal. Hay gente que lo sigue bancando a pesar de que está mal, que hay como una cosa que vos no podés entender. 10 preguntas que le hacés, todas mal, y después, sin embargo, bancan a este gobierno. ¿Viste? Bueno, yo no lo puedo entender, no sé qué es lo que está pasando. Y bueno, el panorama para el año que viene pinta peor, calculo que vamos a estar peor que ahora, o sea, entonces pongámonos contentos hoy que no estamos tan mal como el año que viene. Ponele. No, subamos la vara, como venimos jodiendo. Subamos la vara porque y todo eso en algún momento también va a cambiar. Esos ánimos que percibimos, esa sensación de que no hay reacción y ya, en algún momento todo vuelve. No, yo confío, tenemos una historia, una tradición de lucha, por eso, importantísima, digamos, pero bueno, estamos esperando esa chispa, esa rebeldía que no aparece, viste, quizás la tengamos que, nada, la tendremos que prender nosotros a la chispa, ¿no? Pero no sé, hemos intentado desde que asumió este gobierno de Milei por muchas acciones, digamos, hemos estado en la calle en su momento con la multisectorial esta que contra el ajuste, estuvimos participando de, y bueno, y pasó y nada, incluso cuando el otro día vino ¿cómo se llama el pelado nefasto este que vino acá a la ciudad de Rural? Sturzenegger. Éramos 20, viste, o 100, sí, ponele, sí. Viste, para un tipo tener la posibilidad de ir a decirle un montón de cosas a un tipo que ha hecho desastre en el país, que nos ha entregado todo y que encima se nos caga de risa, y éramos re poquito, ¿viste? Y entonces ni siquiera eso, ¿viste? Que muchas veces sí, todo pasa allá, ¿viste? Acá nos queda lejos ir a Buenos Aires. Entonces cuando teníamos un tipo, uno de los personajes más nefastos de los últimos 20, 30 años, lo teníamos acá. Nada, o muy poca gente. Entonces, bueno, hace falta nada, un poquito también de autocrítica para los partidos opositores que están gobernando acá en la provincia, opositores al gobierno nacional, de movilizar un poquito más las bases, quizá estén esperando los tiempos electorales, ¿viste? Desgraciadamente los tiempos en el transcurso de las próximas elecciones, en estos 2 años, ¿cuánta gente más, cuántas personas van a morir por desastres que están haciendo en salud, con las jubilaciones, con las pensiones, con todo? Y que vamos a esperar 2 años, digamos. Entonces, bueno, ahí empiezan los tiempos medio amarrete de la política, esas especulaciones, y trabajemos de acá a 2 años. Sí, pero de acá a 2 años, para que tiene la comida todos los días, que puede andar en auto, que puede salir de vacaciones, está todo bien, puede esperar 2 años. Pero hay un montón de pibes y pibas, sobre todo, que no pueden esperar 2 años. Y entonces pedimos que también, digamos, que hay que movilizar ahora, hay que hacer algo ahora, ya, porque no, bien, vamos a estar mal. Dale, Miki, estamos siempre en contacto. Abrazos. Bueno, gracias por llamar. La gente que se comunique nomás, que le acercamos la rifita donde sea. Y bueno, como siempre, gracias por estar ayudándonos a difundir las actividades que hacemos en el DESA. Y bueno, que tengan un buen año, y que el año que viene sea mejor. Dale. Esperemos 19 y 20, que pase algo. 19 y 20 no creo, pero bueno, vamos a andar deseándolo. Por ahí, si lo deseamos fuerte entre todos, pase. Abrazo grande. Abrazo. Miki Fiol es parte del desayunador de Villa Germinal y lo consultábamos en estas dos dimensiones tan distintas. Una, la mirada sobre el momento sociopolítico, económico, que es una porquería, que ya sabemos, hay un manto de oscuridad o de niebla también. Y por otro lado, la tarea de darse alegría, que también es una tarea necesaria justamente en estos tiempos, y quieren que la pibada del desayunador de Villa Germinal pueda ir a disfrutar del parque acuático en Winifreda, así que en esa están.